Huimos del centro. Centrifuga. Navegamos los márgenes. Giramos sin reposo. Trazando nuevas fugas. Siempre en movimiento. Huimos. Navegamos. Giramos. Movimiento. Fuerza Centrífuga. Una producción de Relevo Alternativo. La rebeldía estalla ahora en Córdoba y es violenta porque ahí los tiranos se habían ensoberbecido y era necesario borrar para siempre el recuerdo de los contrarrevolucionarios de mayo. Las universidades han sido hasta aquí el refugio secular de los mediocres, la renta de los ignorantes, la hospitalización segura de los inválidos y, lo que es peor, el lugar donde todas las formas de tiranizar y de insensibilizar hallaron la cátedra que las dictara. Las universidades han llegado a ser así fiel reflejo de estas sociedades decadentes que se empeñan en ofrecer el triste espectáculo de una inmovilidad senil. Por eso es que la ciencia, frente a estas casas mudas y cerradas, pasa silenciosa o entra mutilada y grotesca al servicio burocrático. Cuando en un rapto fugaz abre sus puertas a los altos espíritus, es para arrepentirse luego y hacerles imposible la vida en su recinto. Por eso es que dentro de semejante régimen, las fuerzas naturales llegan a mediocrizar la enseñanza y el ensanchamiento vital de los organismos universitarios no es el fruto del desarrollo orgánico, sino el aliento de la periodicidad revolucionaria. Un fragmento del manifiesto liminar de la reforma universitaria que da comienzo a este programa número 139 de Fuerza Centrífuga. Y arrancamos este programa 139 para hablar de educación por segunda vez consecutiva. Y pasaba la renga con Blues Cardíaco. Hola, Ceci. Hola, Nati. ¿Cómo va? Muy bien. Hoy tenemos un programa temazo. Universitario con un temazo, con un temón. Y hoy vamos a ver un poquito más histórico, ¿no? El otro día hablamos un poco de la actualidad de las universidades. Yo me quedo con algo que dijo Fabiana, no escuché el programa en su momento, lo escuché grabado, que dijo Fabi, el presupuesto de educación nunca superó al presupuesto del pago de deuda externa. Dije, a la pelotita, siempre fue inferior. Sí, creo que este año sumados varios presupuestos tipo salud, educación, no llegan ni a los intereses de la deuda externa. Así que... ¿Cómo estamos, ¿Cómo estamos? Y sin embargo, queremos tratar de entender por qué pasa esto, ¿no? Y empezamos a buscar antecedentes. Entonces encontramos que, por ejemplo, ya una de las primeras universidades que hay en América Latina, la Universidad de Chuquisaca, en 1809 fue una de las protagonistas de las primeras rebeldías independentistas en América Latina. Con lo cual... Las universidades siempre fueron germen, o por lo menos desde ese momento, germen de rebeldía, de revolución, de lo diferente, de lo nuevo. Y bueno, vamos a hablar hoy largo y tendido también de la reforma universitaria del 18, exactamente. Volviendo un poco a la revolución de Chuquisaca, fue justamente el 25 de mayo de 1809, ¿no? Como un año. ¿Qué fecha? Un añito antes. Esto era lo que hoy sería Sucre, digamos, uh-huh, en Bolivia. Chuquisaca, este evento, digamos, fue como el primer grito libertario de América, decían, y le llamaban la Atenas Americana a la ciudad. Era una ciudad casi netamente de estudiantes. Tenía entre 14.000 y 18.000 habitantes y más de 800 eran estudiantes y 90 graduados, o sea... Importante ciudad con universidad para principios del siglo XIX. Sí, de hecho la universidad era, digamos, su principal actividad económica, en alguna forma, así que... Porque sería una La Plata de hoy, una ciudad propiamente universitaria. Exactamente, una cosa así. Sí, tal cual, algunos dicen, bueno, Potosí tenía la minería, claro, y Chuquisaca tenía la universidad. Y al principio fue esta rebeldía empezó siendo en defensa de Fernando VII, digamos, pero después terminó acompañando estos movimientos independentistas de América Latina, así que obviamente fue reprimida también esta rebelión. Así que así vamos a comenzar este programa. Vamos a hablar también hoy de diferentes, además de la reforma de la reforma universitaria del 18, vamos a hablar qué pasaba con los estudiantes universitarios en la Revolución Cubana, en el Mayo Francés, qué rol cumplen los estudiantes universitarios. A ver si podemos entender por qué nos quieren bajar el presupuesto. ¿Podemos ir a un temita para levantar los ánimos? Ahí vamos, calle 13. Sé que mis rimas a veces causan disgusto. Cuando mis neuronas corren hasta yo mismo me asusto. Mis respuestas pueden ser tan agresivas que hasta las letras me huyen porque tienen miedo de que las escriba. No tengo rifles pa' matarte, solo basta con la pista. Convierto letras en ideas como un ilusionista. En una línea te mato, te fracturo, te lesiono y en la siguiente te resucito cuando te menciono. Eso es parte de mi arte, que todo el mundo sepa que estas rimas son pa' ti sin tener que mencionarte. Y no lo hago pa' evitar el roce, lo hago para no hacerte famoso en los países donde nadie te conoce. Después de ver cómo se mueven las guerras y las guerrillas, ¿tú crees que le voy a tener miedo a tu pandilla? Dispara cuando quieras, raperito maleantoso. Aquí no gana el más maleante, gana el más ingenioso. Cabeza, tú eres un narco buscado por la policía y tus pistolas son como los unicornios de fantasía. No hay problema en que tengas enemigos imaginarios, pero sí en que los chamaquitos crean que eres un sicario. Tú no has vivido tres carajos de dificultad en tu vida. A ti no te faltó la escuela, no te faltó comida. Si la gente del Congo hubiera tenido tus oportunidades, estarían graduados de las mejores universidades. Si te llevo de excursión para la Central Africana, luego de ver la guerra sales cantando líricas cristianas. Allá tu ropita de rapero, tu gorrita de béisbol y tu cadenita de maleante se derriten con el sol, o te llevo para Siria para que sientan los bombazos y veas cómo adentro de calle 13. Y cómo me gusta calle 13. ¿Te gusta calle 13 o te gusta René? No, me gusta todo, me gusta cómo hacen, cómo construyen este sonido, me encanta. Bien, sí, a mí también me gusta. Bueno, es mayoría, somos mayoría. Somos mayoría. Que quién votó ahí, ¿votaron? Nati. Nati no está poniendo una cara muy copada. Ah, bien, bien. Vamos a hablar de la reforma universitaria, pero para no contarlo nosotros y no repetir nuestras voces, tenemos un audio de Pablo Requena, que es licenciado en Historia y docente de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, que es donde la reforma universitaria de 1918 tuvo lugar. Así que le damos el espacio a él para que nos cuente de qué se trató. Thank you. Las ideas principales de los referentes de la reforma universitaria podemos pensarla como en varios planos. La revolución, ¿sí? Estamos pisando una revolución. El texto del manifiesto liminar es bastante claro. Dice, en definitiva, nosotros estamos continuando la tarea emancipatoria que se comenzó en 1810 y este tal vez es el último eslabón del yugo colonial que está atando a los cordobeses, que el último eslabón de ese yugo colonial es la universidad. Una universidad que a los ojos de ellos es antigua, es retrógrada y que está anclada en algún momento del siglo XIX, incluso del siglo XVIII. También hay un segundo elemento, un segundo estrato en cuanto a cuáles eran las ideas, que tiene que ver con un conjunto de una constelación de ideas que está funcionando en América Latina, que podríamos decir tiene dos ejes. La idea de la juventud como un valor, la juventud como un actor clave en el proceso de renovación de la cultura, y la idea además del latinoamericano. A finales del siglo XIX se empieza a bosquejar una especie de latinoamericanismo defensivo en las élites letradas latinoamericanas. Estados Unidos empieza a ser visto como una amenaza imperialista frente a América Latina. Hay un último nivel que nosotros podríamos decir que es el siguiente, es la crítica al modelo universitario vigente en la Argentina del cambio de siglo. La crítica que se le va a hacer a la enseñanza universitaria y que muchos de los reformistas van a recuperar es que las universidades son solamente fábricas de títulos. La demanda es permitir, ¿sí?, una transformación de la universidad, y esa transformación tiene que venir del lado de ampliar las posibilidades o ampliar los límites de lo que una universidad es. Y esa ampliación viene por el lado de la ciencia, viene por el lado de pensar el rol de la universidad o el vínculo de la universidad con el resto de la sociedad, que era algo que hasta ese momento no se lograba pensar. Docencia, investigación, extensión, las tres palabras claves, los tres pilares. Les contamos que esta entrevista fue hecha en el marco de una serie web que hicieron en Córdoba, que se llama FUC, Estudiantes en Movimiento, y cuenta en 5 capítulos, que es una Agustina, digamos, ¿no? Una estudiante de cine que tiene que hacer un documental como trabajo práctico y se pregunta qué es la Federación Universitaria de Córdoba. Entonces, a través de entrevistas van reconstruyendo esta importancia. Pero qué impresionante lo que decía, como el primer punto era como que es el último bastión del colonialismo. Es decir, como lo que empezó en 1810, 1816 se traslada o tiene todo un proceso hasta 1918. Y en segundo lugar, lo que vos decías, el papel de la juventud en estos movimientos tan revolucionarios. Sí, de hecho, justamente ahora vamos a escuchar a una compañera cubana también en el marco de estas entrevistas que hicieron en Córdoba, que ella cuenta un poco el rol de la reforma universitaria para Cuba, ¿no? Mm. Justamente el rol de Mella, que es, o sea, se nutren de ese movimiento para poder luchar allá. Elvira del Pilar Martín Sabina, que es profesora de mérito de la Universidad de La Habana, doctora en Ciencias Económicas de la misma universidad y directora del Centro de Estudios para el Perfeccionamiento de la Educación Superior. Así que ella nos va a contar qué pasaba en Cuba. El momento de la reforma de Córdoba ocurre en una situación donde en la Universidad de La Habana, que era la única institución de educación superior que existía en el país en ese momento, teníamos dificultades como ausencias de la autonomía institucional, insuficiente vinculación con las necesidades de la sociedad, un alumnado de élite por falta de oportunidades para los jóvenes de sectores más desfavorecidos poder ingresar en la universidad. De manera que la reforma coincide en un momento donde había inquietudes estudiantiles, inquietudes de la clase obrera por hacer reformas sociales en el país. Quisiera decir en primer lugar que hay un hecho importante que también fortaleció el pensamiento en Cuba sobre la reforma, que fue la visita que hizo el doctor Arce, que era rector de la Universidad de Buenos Aires, que visitó Cuba en 1922. Él hizo diferentes actividades en Cuba, se reunió con profesores, con estudiantes y llevó en sus intervenciones las experiencias o las posiciones positivas de la reforma de Córdoba. Con la influencia de sus líderes estudiantiles, no se movió solo al pensamiento de los estudiantes ni al pensamiento de los profesores que realmente eran reconocidos como buenos profesores comprometidos con lo que estaban haciendo, sino que se movió también a preocuparse por aquellos que no iban a la universidad. Y entonces surge la idea de la Universidad Popular. En esa idea se movilizan los estudiantes, se movilizan profesores comprometidos con posiciones sociales progresistas y se empiezan a dar determinados cursos, determinadas actividades académicas para esas personas que pudieran ser trabajadores, que pudiera ser una ama de casa, pero que no estaban, nunca habían incluso esperado ni pensado en las posibilidades de tener alguna vinculación con la universidad. Por supuesto, ese movimiento fue combatido por la tiranía y tuvo un breve desarrollo, no tuvo una gran posibilidad de extenderse porque realmente a la tiranía no le convenía que hubiera un movimiento progresista, ¿no? Bien, y seguimos juntando pruebas de por qué nos quieren reducir el presupuesto y eliminar la universidad pública abierta. Habla de educación popular, ¿no? Elvira, en esta entrevista. Habla de cómo la universidad primero para un sector privilegiado, como eso ha sucedido siempre, y cómo las clases obreras cada vez van pidiendo más, reclamando más esta apertura a otros sectores que también quieren tener acceso a ese conocimiento. Y también decía cómo ha influenciado el rector de ese momento de la Universidad de Buenos Aires, que visita Cuba, cómo ha influenciado con todo lo que llevaba el de conocimiento de lo que había pasado acá, para que se empiece a motorizar la reforma en Cuba. Y qué lindo escuchar las voces cordobesas y las voces cubanas. Y esto no termina acá porque hoy tenemos un programa muy latinoamericano, así que vamos a seguir escuchando voces de nuestro continente. Una simple notita de color sobre esto. Qué interesante cómo muchas veces se tiende a, por ejemplo, las políticas del FMI, del Banco Mundial, siempre tienden a la primarización, ¿no? Como, bueno, hagamos que los atender a los niños o al y justamente ni resuelven el problema del analfabetismo ni de la educación de los niños, pero tampoco atienden las instancias superiores, ¿no? Entonces, esta conjugación que hizo Cuba en su revolución cubana de hacer brigadas y alfabetizar al 100% de su población y a la vez darle mucha importancia a la educación superior. Una de las películas que me acuerdo que me han encantado y esas que te quedan grabadas era sobre una, creo que se llamaba El Alfabetizador. Era la historia de un pibe, un chico, que era uno de los que había ido a alfabetizar allá a la Cuba más profunda. Y bueno, era toda la historia de cómo este pibe, este chico, ingresaba y hacía que, bueno, aprendieran las letras mientras él aprendía otras cosas que tenía que ver con ese aprendizaje que tenían los campesinos. Una hermosa película. El Alfabetizador. Creo que era El Alfabetizador, creo. Bueno, lo vamos a buscar. Fuerza Centrífuga. Comunicate con nosotros a fuerzacentrífuga@redeco.com.ar o en nuestro Facebook Redeco Alternativo.